en este programa, por haber participado con este numeral, numeral La Guerra Es, y por haber sintonizado la W fin de semana. Los invitamos a que se queden, a que escuchen a Julio Sánchez Cristo de DJ, y hoy nos despedimos a Ana María Ruiz, Rafael Aristizábal, que estuvo muy bien, lo vi sólido en la prueba, lo vi sólido en las preguntas que se le hicieron. Dejando en alto la redacción. Sí, eso es no correcto. No les quede viendo, compañeros. Gracias, los estuvimos también acompañando Joana Fuentes, Catalina Maya, en el máster don Edwin, y en redes sociales Viviana, y se me escapa el apellido, Ana, Viviana. Ay, Viviana Gómez. Muy querida y muy pila, eso sí. 9:57, quédense en W fin de semana. Vamos de cero a cero. Soy difícil, ya domino. Esta bellaquera nunca terminó. No era de mi size, pero me quedo. Soy perro y quiero ser tu gato. No te busco solo pa' un rato. Así termina por hoy. W fin de semana. Más noticias, más historias, más música. Con Catalina Maya, Joana Fuentes, Mateo Duarte y Diego Aguilar. Produce Ana María Ruiz. Conduce María Camila Díaz. Sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Usted puede cambiar la realidad de los niños en el Chocó que no tienen útiles para regresar al colegio. Done un kit escolar con tan solo 30,000 pesos y un niño podrá iniciar el año escolar con una sonrisa. Visite www.detonante.com y entérese cómo puede ayudar. Una campaña de Chocó con todos sus cuadernos. Juntos por Chocó y Detonante, con el apoyo de W Radio. Hoy los invitamos a otro viaje maravilloso por el tiempo, con la disculpa de un parque, uno de los más emblemáticos en la ciudad de Los Ángeles. Me refiero a MacArthur Park. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo les invitan a este recorrido imaginario por una de las ciudades más subyugantes del mundo, que gira en su historia alrededor de un parque. Escucharemos este homenaje fantástico al MacArthur Park, comenzando por la versión, la primera versión de la canción de 1968 con un actor inglés, Richard Harris, y luego una de las versiones más lindas del mismo parque. Donna Summer hizo propia esta canción. Terminaba la década de los 70 y la interpretó en una gira de conciertos que llamó Once Upon a Time Tour. Fue número uno en los Estados Unidos. Bienvenidos a este parque. Waiting for us, girl. It ran one step ahead.

the spark is melting in the dark. All the sweet green icing flowing down. Someone let the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. La letra ha cambiado mucho, solo una es la correcta. Es una canción de desamor en la que se le canta a un amor perdido, así de simple. Nada más que ser un lamento por ese amor perdido es un poco la forma de aceptar la realidad de algo que se perdió. Una filosofía un poco complicada y contradictoria que se pierde en una melodía muy bella. Les presento a Nancy Sinatra y a Glen Campbell. Spring was never waiting for us, boy. It ran one step ahead as we followed in the dance. And we're pressed in love's hot fevered iron like a striped pair of pants. MacArthur Park is melting through the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone dress flowing like a wave on the ground around my knees, and birds like tender babies in your hand, and the old men playing checkers by the trees. MacArthur Park is melting through the dark, all that sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. were waiting for us, girl. It ran one step ahead as we followed in a den. Between the parted pages and WordPress and love's hot fever line, like a striped pair of pants. I recall the yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around your knee. And birds like tender babies in your hand, and old men playing checkers by the tree. Is melting in the dark. All the sweet ice and flowing down. Someone left my cake out in the rain, and I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe. My reaction to the many controversy over the lyrics to MacArthur Park, which is, I guess the controversy is, are they any good, or do they mean anything, or is this guy putting us on, or whatever. But the answer is, no, I'm not putting anybody on. It was a love song about somebody that I cared about very much and about a relationship that was over. There will be another song for me. All I will sing is, there will be another dream for me, someone will bring it. I will drink the wine while it is warm, and never let you catch me looking in the sun. I will take my life into my hands, and I will use it, and I will win the worship in your eyes, and I will lose it. I will have the things that I desire. All the lows of my life, I'll be

la letra existe una metáfora, un pastel bajo la lluvia, que hace referencia a ese amor que se perdió. ¿Qué le pasa a un pastel bajo la lluvia? Un amor que se destruyó de igual manera como si se dejara ese pastel bajo la lluvia. La crema se derrite, la masa se humedece, se pierde el sabor y la consistencia, y todo desaparece. Cerramos este segmento con Diana Ross y las Supremes, y luego The Four Tops.

Así lo entendieron grandes como Ray Conniff. La letra, en forma elegante, confirma que nunca vamos a estar tan profundamente enamorados como esta vez. Es la despedida del amor de la vida, pero no al último amor. Siempre hay otros amores, y eso lo deja muy claro la letra. Como les dije, Ray Conniff y todas sus voces, y luego Carmen McRae.